Come, Guajiro. Yo-ho-ho. Pescate. Se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, oye, su gata lo va a buscar. Bonito. De noche brinca la verja. ¿Dónde? Nena, oye, que está bien de mi causa. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no, no, no, no, no, no tan pronto está de fiesta. Silba tres felinos, tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar. El que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Pesa a mí.